Te quiero, te amo, y es a ti a quien yo extraño. Te quiero, te extraño, solamente a ti te amo. Pregunto si algún día